de gozar y son y verán. Baila mi son. Ay, mira, nena linda. Para Guarachá. Qué lindo mi son. Baila mi son. Te lo aseguro, cosita buena. Para Guarachá. Que si tú bailas mi son, te va a gozar. Baila mi son. Pero baila mi son. Para Guarachá. Ay, mira, nena de mi vida, no me digas puchungona. Baila mi son. Que no te gusta mi son pa' cumbanchá. Para Guarachá. Ururu. Hello.